cielo me va a escuchar. Lo presiente en mi corazón. Y al escuchar mi canción, yo estoy muy segura. Tengo la fe.